cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca, una canción nomás, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra. Mujer, árbol florido, álzate en cuerpo y alma y haz estallar las piedras con tu voz. Lo que tiene que hacer el auditor es guardar un silencio religioso, porque tu canto sabe a dónde va perfectamente. Muchas gracias, muchachos. Nicanor Parra, el autor. Los Bunkers, intérpretes. Y Gonzalo. Gracias, Bunkers. Más fuerte el aplauso, por favor.